de primavera. En Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévela usted, señorita, no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el hogar. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévela usted, señorita, no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el hogar. Señorita, no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el fondo.